Buenas tardes, amigos. Estamos en una nueva emisión de Under Resiste Radio por el aire de FM Che Barracas 99.7. Segunda emisión para el barrio por 99.7 y para el mundo desde internet, un mundo que está signado por el odio y el desamor, donde las noticias nos muestran que la gente muere en los boliches empastillados o mueren bajo las balas del odio de género, el odio racial. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, cuando creíamos que en el 2015 se había batido el récord de cierres de lugares en las manos de Mauricio Macri, en aquel momento jefe de gobierno, encontramos que este fin de semana pasado hubo al menos 7 fechas que convocaban a lugares donde había que pedir las direcciones por privado. Eso significa que siguen arreciando los cierres de espacios culturales para que las bandas se desarrollen. Hoy lo tenemos al queridísimo Rodríguez Larreta, gobierno de la ciudad, a la señora Vidal en Provincia de Buenos Aires y al señor Mauricio Macri en la Presidencia de la Nación, llevando los destinos de este barco que se está hundiendo, muchachos. Se hunde porque la gente en los barrios se muere de frío. Los vecinos se mueren de frío. En las estaciones de servicio. Vaya mi recuerdo para nuestro querido uruguayo Carlos, un vecino que murió porque hacía 3 días que no comía, loco. Le habían cortado la luz, no tenía gas. Y quedó ahí frito en la estación de servicio de Irigoyen y Rivadavia. Mi recuerdo para él, porque eso es lo que te muestra, que hoy un acto revolucionario es dar un plato de comida, que no cuesta nada. Hay lugares en el conurbano donde se hacen festivales, donde se hacen recitales. Por ejemplo, el sábado que viene hay uno en la Biblioteca Popular Chinaski, en González Catán, donde están pidiendo como entrada ropa de abrigo. Mientras los gobiernos cierran lugares para que las bandas se expresen, las bandas se encuentran lugares, las bandas under, donde tocar y donde dar una mano solidaria, porque ese es un acto revolucionario. Dar la mano al otro, al que está tendido y no está lejos de tu casa, está al lado, es un vecino. Puede ser un pariente, puede ser un familiar. Nada, tenía ganas de contar eso, me miran acá. ¿De qué está hablando este loco? Pero no, es eso. La idea es que en estos tiempos donde el odio es la moneda corriente de este mundo, donde el sistema capitalista neoliberal está herido de muerte y renguea como una bestia adormecida, nosotros, los que estamos en el llano, en el bajo, le damos la mano al que tenemos al lado. Si podés darle un plato de comida al que necesita, preguntá en el barrio, la gente la está pasando mal, loco. Así que desde acá nuestro abrazo a toda la gente que lucha, que es solidaria, a los hermanos acá del frente que nos dan la posibilidad de expresar estas cosas, de pasar la música del under. Así que brindo por toda esa gente que lucha y mi recuerdo para el uruguayo, para Carlos. Vamos entonces, brindemos por el que el rock pesado en las calles nuevamente. Thank you. eso acá. Bueno, estamos en el aire nuevamente, en el aire de FM Che Barraca 99.7. Les tengo que decir, todos los programas que se presenten o se van a presentar solos, muchachos, déjense de joder. ¿Cómo te va, Diego? Sergio, mi nombre. Bueno, pasa que quería, estaba escuchando tu gran editorial. Gracias, querido. Y justamente el sábado pasó algo exactamente lo mismo en San Fernando. Que una banda, una biblioteca de San Fernando, no le pasan fondos, hicieron un festival, tres bandas, para esos fondos, a la gorra, dárselo a la biblioteca. Mirá. Y bueno, viene de la gente la mano. Señora, ¿cómo le va? Buenas noches, Abrego, Jiménez, Cristian, operador. Acá, Valentina. Ah, Cristian, no te saludé, la puta madre. Cristian, ¿cómo andás, querido? Hola, bailarina. Valentina, que nos acompaña, Valentina, la fotógrafa. Buenas noches a todos que nos escuchan. La vamos a convertir. La Colo. La Colo, Bernarda Colo. Muy contento con las repercusiones del primer programa. Sí. Muchos saludos de la gente. Le mando saludos a Robertino, que me dijo que me iba a escuchar siempre, Robertino. Así que más vale que estés escuchando, Robertino. Y para Fabián Romero, que nos escucha desde México, el hippie joven, un muchacho con el que tuvimos muchas noches también, que ahora vive en México, es artesano y vive viajando. Y en este momento hizo un alto en el camino para poder escuchar Under Resiste Radio. Un saludo a todos y gracias, loco, por las repercusiones. Esto está hecho de corazón, ¿no? La verdad que sí, mucha repercusión. Muchas bandas se están acercando también ahora. Y ya empezamos a ver la cartelera dentro de poco. Ya me resiste. Ya empezamos a elegir. Claro, ya empezamos a elegir. No, esto no, viste, tenemos un mundo de silla. No, bueno, nos pasó algo así, ¿no? Estábamos buscando para hacer un especial de una banda y cuando vimos que los produjo Mario Pergolini, dijimos, no, esta no, banda no. Track, track. Acá no queremos ese tipo de cosas. Apostamos a lo independiente, a lo autogestivo. Uh-huh. Así que, pero bueno. ¿Qué dice, Colo? Todo bien. ¿Usted? Yo estoy muy bien, ahora que la veo mucho mejor. Tomando unos ricos mates, comiendo una tortillita que le compramos a la... Le compré a la doña de la esquina, porque venía pensando en todo lo que dije. Venía pensando que voy a decir la editorial. Y nada, loco, si ven en su barrio también una señora con una parrillita, con unas masitas a la parrilla, cómprenle. Es que lo más rico que hay, ¿eh? Cómprenle porque se está ganando el pan, así, está haciendo su comida. Si de última, si no le compra, va a comer tortilla, pero no da para que coma tortilla. Está bueno para que se gane su sustento trabajando y lo hace de la mejor manera, produciendo con sus manos, como se debe ser, porque la materia se transforma y se transforma en algo que produce para llevar un beneficio a su hogar. Ese es el secreto de todas las cosas, ¿no? De tener una visión, una mirada crítica de las cosas y buscarle la vuelta para que sea en pos de un crecimiento. ¿Qué le parece a este color? Así es, así es. Escúchame, ¿qué tenés para nosotros, querido? Hoy arrancás oficialmente con tu especial de Zona Norte. Bueno, tenemos un poco de lo que es Capital y Vicente López. Ajá. Que es Nox, una banda que se formó el 27 de diciembre del 2013, primer ensayo, que su página tiene, me dijo que lo diga, porque de que la visiten. Por supuesto. Nox Rock Argentina en Facebook. Esto es N-O-X. N-O-X, exactamente. Nox Rock Argentina Bandcamp, .com es la página. Después en YouTube tiene Nox Rock Argentina. Y está integrada por Agustina Gou, Macarena, Jere, Charlie y Lucho. Y tenemos después a Suburbio, es una banda de Virreyes, una banda independiente que tiene un montón de seguidores. Es más, es una de las bandas que llena Citibal, llena a todos lados. No tiene CD, pero justamente se autogestiona de forma independiente. Así que tenemos las dos bandas. Exactamente, que... tenemos. Nox, que está... Agustina, exactamente, que es... Agustina Gou en la voz. Claro, es un una rock. Chica muy bonita, estuve viendo. Sí, la verdad que sí, muy bonita también. Maca eso suma, también. Le digo para los huevos que están del otro lado escuchando, suma. Tal cual, sí, exactamente. Una voz ideal. A ver, también tienen la voz de Esteban, que es el cantante de Suburbio, para las chicas también, si están escuchando. Pero te digo que son dos muy buenas bandas. Vamos a escuchar Resignación, que es un demo que sacaron, de Nox, y también Suburbio, Esperando el Tren. Así que si el operador quiere y se copa, vamos a ir con Nox. y con Suburbio, con los temas que te dio acá el amigo. El amigo que Sergio. Que estiramos, primero, así que. No sé si está estirando o está por inflar un globo, pero. No, está haciendo fideos. Capaz que hace. Justamente hace como lobología. ¿Haces lobología? ¿Seguimos estirando? ¿Seguimos tirando? Claro, viste como dijiste autogestionarse. Entonces le conté que están viendo. Lo que pasa es que está en el otro lado de la pecera, lo puedo ver. Al señor Arrabal, el Arrabal del rock. El señor Joaquín Maruco, que ya está acá en los estudios. Así que bueno, vamos con Nox. ¿Todavía no? Bueno. Lo estoy viendo a Joaquín vecino, Marugo, vecino que es... Vecino mío, del Abasto. Vecino del Abasto. Joaquín. Sí. No sé si como yo, criado... Sí. Ahora le vamos a preguntar todo sobre... Porque conoce todos los recovecos. Es una especie de murciélago vernáculo que lleva una solapa tanguera, pero su corazón es de rock. Es mucho rock. Es cantor, artista, productor, ingeniero de sonido, guitarrista... ¿Qué más podemos decir de Joaquín que no sepamos? Yo... Lindo y cara dura, ahí está, qué lindo, me encantó ese, ¿eh? Frontman, sobre todo lo de cara dura, lo de lindo corre por tu cuenta. Y se me acaba el chicle, querido operador, ¿eh? No tengo más chicle, tengo pocos dientes. Pero esto es así, esto es Radio Vivo. Volvemos con... Hacemos otra vez la intro. Exactamente, bueno, vamos a escuchar Suburbio, Esperando el Tren, una banda de Elvis Reyes y Nox. Una banda de Capital sería también con Resignación, un demo que sacaron. Thank you. miseria se apodera del mundo. We'll be right back. Bueno, eso que sonó recién fue Nox. Exactamente, Nox, con Agustina, Jerek, Maca, Charlie y Lucho. Y anteriormente estaba sonando la banda Suburbio de la zona de Virreyes. Exactamente, que es San Fernando para la gente que se sitúe. Saludos a toda la gente de los Guerreros del Norte que son de Virreyes. Y bueno, ¿querés agregar algo más con respecto a...? No, bueno, que a la gente que se quiera, que quiera escuchar, bueno, se va a sumar. Agustina y Jere quieren venir un día a tocar, así que me dijeron. Está bien, vamos a ir acomodándolo. Pensamos hacer... Le contamos un poco a la audiencia, el último programa de cada mes, ya estamos, las autoridades del establecimiento nos han dado el ok para que haya un acústico en el último programa de cada mes. Estamos tramitando a ver cuál va a ser la banda que venga dentro de dos programas, ¿no? Exactamente, abrir, ¿no? El ciclo. Claro, sí, el ciclo de los acústicos de Under Resiste Radio. Y bueno, como siempre vamos a trabajar... ¿Vieron alguna fecha, algo? Por ahora no, este momento está medio... Fue el tema que hablamos recién en Zona Norte, las fechas están medio complicadas. Están cerrando muchos lugares, así que bueno, por eso están buscando. Y bueno, eso es algo que está pasando, Moneda Cotidiana. Arrancamos hablando un poco de los cierres de espacio. Yo le doy vuelta a la cosa y digo, ¿cuál es el método para enfrentar este tipo de situaciones? Sí. Lo único que puedo decirle a la gente que tiene lugares y eso, que se asesoren, se hacen charlas, si ustedes buscan en páginas de Facebook, hay lugares donde se hacen charlas, generalmente en la cultura del barrio, están haciendo una vez por mes una charla donde asesoran a la gente. Entra Joaquín, ahí va, entra Joaquín, córrete Valentina, por favor, ahí entra Joaquín. Donde se pueden asesorar para tener un respaldo legal con respecto a... Yo quiero decir que hay un club de espacios, de clubes de música. Está el Salón Pueyrredón, el Club Atlético Fernández Fierro, el Emergente, Plasma, un montón de boliches de la zona especial de Capital, pero también de otros lados que están agrupados en una cámara y se están reuniendo toda la semana para poder justamente hacerle frente a ese lugar. Clumbi se llama, club de... No, cámara de lugar... No sé bien cuáles son las siglas. Pero están al tanto y todos los lugares están abiertos para agruparse en ese... Y se reúnen toda la semana, generalmente, a tratar de buscarle la vuelta para que no se sacara adelante la situación con las clausuras y eso. Bueno, de hecho, bueno, en Villa de Lina hay uno que se llama La Cueva también, que hasta ahora es el único lugar donde no te cobran ni siquiera entrada, nada. Porque están la gente que aprovecha... Dice, che, tengo un lugar. Bueno, pero a ver, son 60 entradas, 30 pesos. Claro. Entonces de ahí saca algo, bueno, la desesperación que tiene uno para tocar, decís, bueno, lo único que me queda. Pero bueno, como dijo recién, hay lugares en San Isidro, perdón, está La Cueva, que es Villa de Lina. Bueno, ya que estás ahí, arrancaste, quedaste hablando. Claro, que justo ahí me crucé a varios que estaban reuniéndose en el CAF. Para justamente, y digo, me flasheó que los dueños de los boliches y se junten un día de semana, casi clandestino, medio, es flashero, pero está pasando eso. Se juntan a ver la ley con abogados y eso, que los asesoren para ver cómo, digo, la unión hace la fuerza. O sea, una cosa es que te clausuren un boliche y otra cosa es que... Todo. Y entonces está bueno que los lugares se agrupen más allá de que no sean todos del mismo palo. ¿Y vos qué pensás de esto, que esta modalidad de pedir la dirección por privado y que se... Y nada, es la realidad, o sea, yo creo que obedece a una política de los últimos gobiernos de la ciudad y ahora el gobierno nacional, que tiene que ver con eso de privatizar la cultura, de que hay voces que no convienen, no le convienen al gobierno que haya esos espacios. Entonces, bueno, nada, obedece a eso. Lo claro está que los lugares esos no van a dejar existir, se reinventa, y también las bandas también tenemos que estar cada vez más atentos a las nuevas formas de agruparnos, de solidarizarse, de no pisarnos entre nosotros, sino, bueno, eso. El Pura Vida, un bar de La Plata que es muy famoso, que tocaban bandas de verdad de muchos estilos y había una movida, una escena, ya fue que lo tuvieron que cerrar porque los tipos tuvieron que lamentablemente desistir porque venían peleándolas un montón, y aparte detrás de eso hay gente que vive y que tiene que llevar comida a la casa y que tiene que comer y tiene que hacer cosas como cualquier persona, Y digo, si a una persona le quitan los ingresos o las formas de trabajo, evidentemente está obviamente obligada a tener que buscar otras soluciones. Bueno, y en eso es lo que estamos viviendo. Yo igual creo que también puede haber un costado positivo en la movida rockera, que es estar más atentos, estar más pillos, porque también a veces la comodidad genera relajo y también hace que las cosas se estanquen. Bueno, ahora no nos queda otra que ver quiénes son los que de verdad apoyan una movida o quiénes son los cómodos que, digamos, porque también por otro lado es medio hipócrita el mensaje del gobierno, porque después por otro lado hay festivales de rock y digamos está esa Rockea Buenos Aires, claro, bueno, pero eso y está... todas esas cosas que es como querer monopolizar todo. Lo que pasa es que ahí ellos están con una ley de mecenazgo que fue aprobada durante el gobierno de Tellerman hace ya varios años, impulsada por el bloque de diputados del PRO. La ley de mecenazgo hace que las grandes empresas que auspician este tipo de festivales oficiales quedan exentas de impuestos y participan bandas que ya sabemos, las bandas de siempre. Sí, yo creo que ahí está también la resistencia de las bandas, ¿no? O sea, porque así es fácil criticar, pero por ejemplo, vos si te ponen un escenario gratis y un sonido, todo, y te dicen vení a tocar todo, pero tenés que tocar para el festival Rockea Buenos Aires. Y ahí están cada músico, cada artista, cada lo que sea, decidir si quiere ser cómplice y partícipe de eso o seguir peleándola en otro tipo de lugares que no son los más cómodos o no son los más accesibles. Pero bueno, a los de pura vida, la resolución que le planteó el gobierno de la ciudad a las bandas, porque lo que plantearon es que es un lugar cultural donde tocan un montón de bandas, y la solución que le dijeron es que en el aniversario de la ciudad de La Plata se van a hacer festivales de rock. Y vos calculá que en un festival, o sea, hay 100 bandas, ¿qué tendrían que tardar? No sé, 100 años, 100 aniversarios de la ciudad de La Plata para que toquen las 100 bandas que tocaban por ahí todos los fines de semana. O sea que no es, no sé, por otro lado, en Capital había una movida que se llamaba Rockea por Barrios, que organizaba el gobierno de la ciudad, que también ponían una guita y le ponían una guita a los lugares. Entonces le daban una plata, el lugar le convenía porque ya tiene asegurado todos sus gastos. Y genera eso, que ante la competencia es muy difícil a otros lugares subsistir ante eso. Porque si en otro lugar te ponen la plata, te ponen la difusión, te ponen el escenario, te ponen la habilitación, y por otro lado tenés que hacer todo lo contrario, que es un montón de piedras en la rueda, y bueno, ahí queda en la comodidad de cada músico elegir ser parte o no. Bueno, aparte te prometo un montón de cosas, hay un montón de barrios que te dicen, bueno, tenés un contacto, listo, entras a tocar, por ejemplo, en una municipalidad, no vamos a dar nombre. Hay otras municipalidades que te cobran algo. Bandas, sí, hay municipalidades que te cobran. Muchos buenos recitales que están teniendo, por ejemplo, el caso de Paul McCartney, vamos a decirlo, El Cuelgue, resignó plata para tocar. Bueno, eso es moneda corriente, ¿no? ¿Entendés? Está escuchando Claudio Romero de Locura General, que nos pasa una fecha en Zona Norte, se la vamos a pasar porque es Claudio, el 17 de septiembre, Singar Cafés, en Granbur, en el Parador 17. Y dice que es mufa porque él armó el Singar Cafés en el Pura Vida y después lo cerraron. Y no sé, por ahí vamos a ver. Pero más allá de eso, digo, también hay una situación de poca solidaridad entre, digamos, la ciudad, el país que querés, de tu, no sé, son las bandas de tu país, entonces la solidaridad, ponerle de los vecinos, que siempre está el vecino que se queja, digo, estamos hablando de cultura, de nuestra identidad, no es simplemente los pibes que se juntan a joder o a hacer quilombo en la esquina. Y también digo, si los vecinos nos peleamos todos nosotros contra nosotros, y obviamente viene alguien de afuera que le conviene cerrar, clausurar, porque es más fácil clausurar y suprimir toda esa parte, que hacerse cargo también y darle autonomía y libertad. Porque obviamente no es lo que quieren escuchar también. Sí, anteriormente tuvieron la excusa con el post-Cromañón, de la seguridad. Claro, pero lugares. Eso ya cayó. Ahora ya está. Ya se les cayó esa carta. Ya es directamente... Porque vos decís, hay lugares que entran ya con actitudes policíacas de venir. Es persecución. Sí. Y digo, por ejemplo, el domingo tocaba... una banda de afuera, no sé, una banda Buzz and Glory, no sé, uno se me dio una banda hoy. Y los chabones se vinieron del otro lado del mundo a viajar acá y cuando llegan al avión se enteran que el gobierno de la ciudad no le dio el permiso de show. Y el permiso de show para música en vivo se da en el día, no se da, o sea, vos podés tener todo habilitado, todo en regla, pero te tienen que dar el permiso de show cada vez que abrís un boliche. Ahora, no les dieron el permiso del show. Es domingo, andá a reclamar un domingo al gobierno de la ciudad un permiso de show. Bueno, estos tipos que vinieron de afuera no pudieron tocar, se les canceló la fecha. Evidentemente alguien terminó perdiendo plata, las entradas las tuvieron que devolver. Pero vos fijate que si eso le pasa a una banda que viene de afuera, después a todas las bandas que están fin de semana a fin de semana tratando de tocar, se pone jodido en serio. Es como muy arbitrario. Yo creo igual que dentro de toda movida genera una parte positiva y una parte negativa. Lo positivo puede ser que eso sirva para depurar también una actitud dentro del rock, ponele, que es muy cómoda, ¿viste? De querer todo de arriba o no moverse, o de querer que siempre el esfuerzo lo va a hacer otro. Y bueno, y ahora vas a ver que van a haber bandas que van a dejar de tocar, o van a tocar cada vez menos, o van a decidir tocar en ciertos lugares. Pero mientras tanto va a haber otra movida que se va a fortalecer, obviamente, de esto. Porque ahí también es como que la resistencia hace que a veces uno se ponga más pillo y se una más y sea más solidario. Y de eso pueden salir grandes cosas. De pequeñas rebeliones sí, se hace una gran revolución, dice. Así que bueno, un saludo a Claudio Romero que está escuchando. Es nuestro próximo invitado. El lunes que viene va a estar acá en el estudio Claudio Romero de Locura General. Aparentemente viene con Julio Pérez de Chivo. Va a ser un programa especial porque Claudio tiene mucho para decir con respecto a las polémicas estas que estamos hablando. Y vamos a tratar de desenmascarar un poco dentro del circuito metálico quiénes son los que hacen las cosas en pos de un crecimiento del movimiento metalero o quiénes son los que hacen para que esto no avance. Así que, ya que estamos hablando de metal, vamos a ir con un poco de thrash metal. Para los que andan diciendo por ahí que pasa música muy blandita, gordo, te ablandaste con los años. No me ablandé un carajo, esto es Bastardos y Tusteno. We'll be right back. Esto que sonó fue Bastardos con el tema Agonía y Tusteno con el tema Te Trash. Un abrazo grande a toda esa muchachada que hace trash. Que los conozco de pibitos, loco. Eran unos pibitos, unos cachorros con chupín apretado y zapatillas deportivas, botitas blancas. Y hoy ya son sendas bandas de trash, representantes de nuestro orgulloso trash nacional. Así que vaya mi abrazo de corazón. Porque los vi de potrillitos, loco. Así que bueno, ya estaba sentado el mismísimo Joaquín Maruco, cantor, guitarrista, autor, compositor. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, señor querido. Otro también que lo conozco de potrillito. ¿Qué se siente tener de potrillito y ahora acá? Y este en cualquier momento me pega una patada en la cabeza. ¿Viste? Porque este viene por todo, viene por lo que había, lo que está y lo que va a haber. Es un muchacho. Es verdad, igual nos conocemos hace mucho, vivimos varias cosas, ¿no? Así es. Sos de lindo, guacho. Aparte, es lindo acompañar el crecimiento de las personas, cada uno en lo suyo, ¿no? Y sí, acá. Por ejemplo, Vieja Máquina también estaba. Lo primero que grabó Vieja Máquina lo grabó gracias a Joaquín, que vino un día con una puerta, con un estudio. Sí, con cuatro canales. Con cuatro canales grabó lo que se llama Oblicántropo en Quispicá y lo pueden encontrar ahí dando vuelta. Esa tiene ingeniería de sonido del señor Juan. Los ingenieros es como a Macri, que le dicen que es ingeniero y no tiene título. No, pero bueno. Ojalá llegues a tener un cuarto de la que tiene Mauricio. Obvio, y ahí estamos todos salvados. Y aparte. Nah, igual no es la idea tampoco. ¿Y cuál es la idea? No, la idea es esto. Para mí esto es muy importante, que estar acá charlando con vos. en un programa de radio, por más que allá lo esté escuchando una persona sola en el mundo, y ya vale la pena. Y eso para mí es lo importante. Ese es el éxito para mí, el reconocimiento. Poder estar haciendo, hablando acá de la boludez que dejan de ser boludeces cuando ya está. Estamos en un programa hablando de eso. Entonces por ahí lo que empezó como un juego, una fantasía, un sueño, de repente fue creciendo y ahora estamos acá charlando de esas cosas. Y eso es lo importante, ¿no? De llevar los sueños adelante. Y como decimos, con que haya una persona escuchando. Y sí. Le mando un saludo, Quique Ferrari, nuevamente del otro lado escuchando. Gracias, loco. Dice, aguante Diego y la resistencia de Lander, firme del otro lado del parlante. Gracias, Quique. Gracias. Muy valioso tu aporte, el aporte de tus orejas. A full, ya porque esté Quique del otro lado, que no tengo el placer de conocerlo. Y está bueno, porque eso quiere decir que uno las cosas que hace no son al pedo. Porque dejan de ser de uno cuando las escucha otro de otro lado. Vos con tu programa o con tu música o lo que sea. Y esa es la idea, ¿no? Que el que está del otro lado se encuentre un lugar, un espacio propio, ¿no? Donde escuchar y decir, ah, mira, yo pienso lo mismo, pero nadie lo había dicho. Sí, más en esta era que los medios son tan poco representativos, digamos, de lo que la gente común. Si vos te pensás a pensar en los medios masivos, ¿y a quién le representa la televisión hoy? A nadie, va, por lo menos de la gente que yo conozco, el grupo que manejo o las personas con las que me relaciono, no sé. Y bueno, está bueno que hoy en día la internet, la comunicación nos da la posibilidad de poder estar charlando acá y que por internet en cualquier parte del mundo lo estén escuchando. Más allá de que compartan o no lo que pensamos, que les guste toda la música que pasen, es importante. Eso habla de la verdadera comunicación, como vos decís vos. Que no, si está centralizada, deja de ser auténtica para mí. Por eso digo, yo no miro mucha televisión. Radio tampoco escucho mucho, pero bueno, nada, está buenísimo que existan estos espacios y van a seguir existiendo siempre, eso es lo que hay que aclarar. Tenemos acá a la señora. Acá te manda un saludo de los pibes del Abasto. Vamos, los pibes del Abasto, gracias. Saludos sobre todo al indio Alejandro Mirones. Está el indio, escuchando, indio, te mando un abrazo también. Mandale un abrazo personal al indio. Un gran persona, un gran artista. El indio me dijo una vuelta, estaba en una parada colectiva hace muchos años, te hablo más de 10 años. Yo iba caminando por Perú Independencia y él estaba en una parada colectiva y me pegó un grito y me dijo, aguante, vos sos el Yelo Biafra de Argentina. Porque yo estaba en otros tiempos metido en la política, claro, como el Yelo Biafra. Política. Así que un abrazo grande, indio querido. Che, ya que hablamos del Abasto, ¿el Abasto es tu lugar en el mundo? No, el mundo es mi lugar en el mundo. ¡Esa! No, el Abasto es el lugar que nací y que vivo hoy en día. Pero no, mi lugar en el mundo no sé cuál es todavía. Es el mundo en realidad. Sí, es el lugar, el barrio que me gusta, el barrio que me siento cómodo, donde me manejo. Pero bueno, nada, es eso, sí. Para mí tiene mucho cariño y lo va a tener siempre, pase lo que pase. Hoy en día es mi lugar donde estoy todos los días. Me levanto a la tarde y entonces por eso tengo un cariño especial. Me levanto a la tarde, dijo. A la tarde, ¿no? Escucha el Gile del otro lado que se levantan, ¿eh? Me levanto a la tarde, más bien, bueno. El chabón salió campeón del mundo, así. Eso de músico, ¿no? Claro, Sí. La verdad que, estoy todos los días ahí. Digo a la tarde porque por ahí la gente normal, no sé, pienso, no es que voy al Abasto de joda nada más. Voy de joda y también cuando vuelvo de joda y cuando estoy a la tarde y voy a la librería o al supermercado o cuando voy a la sala, estoy ahí todos los días. Pero igual genera en vos el Abasto un montón de cosas. Sí, también. Para mí es muy representativo por varios motivos. Por la historia del Abasto como el mercado del Abasto, que tiene su trayectoria artística desde Gardel, Tita Merelo, que hizo la película Mercado del Abasto, Luca Prodan, y bueno, eso fue por ahí lo que llegó a la sociedad o llegó a buen estado. Pero detrás de todo eso hay toda una mística, que todos los barrios seguro la tienen, ojo, La Boca, Barracas, pero bueno, yo me tocó vivir esa y me encanta, obvio. Acá tenemos a Mimi, Mimi la del Abasto. La conocen como Mimila del Abasto, pero es pero para pocos eso. Escuchame, ¿eh? Hay un tango del 1900 que dice: ¿dónde estarán los puntas del boliche aquel donde yo cantaba mi primer canción? Aquellos pasos donde pronto conquisté los primeros aplausos. Y dice: ¿dónde estarán los guapos del Abasto? Los guapos del Abasto rimaron mi canción. Imagínate que en el Abasto hay guapos desde 1900 y tal vez más. Hay una tradición. Hay una mística arrabalera porteña. Y con ella siempre discutimos, porque yo le digo, yo soy bien porteño, porque yo nací en el Sanatorio Mitre. Claro. En Barrio del Once, me crié en San Telmo, y yo soy bien porteño. Y ella me dice, no, yo soy más porteño porque nací en el Abasto. ¿Viste? Y, pero bueno, estamos. Nacida, crecida en el Abasto. Claro. Mimila sí. Del Abasto, por eso. Yo vivo en la calle Sánchez Bustamante, justo, y es una. Hay código de barrio, están los pibes grandes, es como todo barrio que tiene su respeto y es así, nada. Lo lindo que está pasando cada vez más es que se abre toda una puerta a casi turistas del Abasto, ¿entendés? Un montón de gente que va de paso, pasa todas las noches, pero es lo que te digo, vos vas al domingo al mediodía y están los mismos de siempre. Claro. Y te despertás al otro día todo roto después de Año Nuevo, por ejemplo, y están los mismos de siempre en la vereda y ya sabés. Sin embargo, bueno, lo lindo es que está pasando cada vez más, que es un lugar que hay cada vez más bares, hay cada vez más músicos. Y está buenísimo eso. Yo lo disfruto mucho. Me siento protagonista de esa historia. Porque la vivo todos los días. Claro. Estamos hablando con Joaquín Maruco. En este momento, ahora lo voy a hacer hablar como Joaquín Maruco, cantante de Los Maruchos. Después, porque vamos a presentar una fecha que tenemos este fin de semana. Que se va a dar el domingo. Este domingo, ¿no? Este domingo, sí, correcto. En Zona de Nadie Bar, Carlos Calvo 3778, de ese bar amigo del querido Pablo Kuman de la banda Cepa, que estuvo este viernes tocando justamente Zona de Nadie con el debut de Matías Abrego, al que le mando un beso grande. Un gran músico y gran valor del rock. Sí, sí, es un pibe que engendrado por el mismísimo Diego Abrego. Tiene buenos genes ese muchacho. Le mando un beso grande, está medio apachuchadito. Un abrazo así que grande. Cuídate, guacho. Y este domingo está el Festi Marucho. Sí, es nuestra fiesta, ponele. Somos los anfitriones, así que todos los amigos conocidos de Los Maruchos pueden venir a divertirse. Y en esa misma fecha va a estar tocando Aliento de Perro. Sí, sí. Que es una banda. Una banda de punk rock de Escobar, que sí. Grabaron su disco hace un año. Está buenísima la banda, es muy divertida. La rompen, son muy buena gente. Te cagas de risa con ellos. Así que después está Tango 14. Tango 14. Un abrazo a Juanjo de mi parte. Sí. A todos los pibes de Tango 14 también. Es lo lindo de esto es que son, van a poner, Aliento de Perro cumplió 14 años. Verá. Hace 14 años que vienen tocando los locos. Nosotros tocamos hace 3 nada más. Entonces para es mucho respeto. Incluso Prisioneros Verdes, que es la banda del Indio que estábamos hablando, también toca Prisioneros Verdes. Son pibes que... Pibes. Ya no son pibes, pero bueno. Que vienen hace mucho en esta movida. Vienen hace mucho tocando, yendo a tocar. Y para nosotros los Maruchos es un honor poder invitarlos a ellos, ser anfitriones, organizar todo eso y después que sea una fiesta con todo lo que eso lleva. Recordamos que el lunes es feriado, ¿no? El lunes 20 de junio, el segundo día del caballo del año. No, mentira, es por el día de la San bandera. Martín. No, de la bandera. Bandera, bueno. Yo te cubro las espaldas, Joaquín. Así que el lunes es feriado, así que pueden ir y ponerse la entrada la es gratuita. ¿Es gratis? Es gratis, porque hoy hablamos con... la onda es que sea gratis, ¿viste? Ante esta movida de todos los lugares que cierran. Y la verdad que la situación como está, que a nadie... no sé, todos estamos con el billete medio ajustado y está difícil llevar de adelante, que suben todas las cosas. Y nosotros queremos hacer una fiesta y que vengan a divertirse. Así que la entrada es gratis para que vengan todos, el que tiene laburo, el que no tiene un mango. Algo para tomar vas a conseguir seguro, porque sí. Siempre va a haber un amigo dispuesto a compartir su cerveza, o su cigarrillo, o lo que sea. O sea que no hay excusa, básicamente. La sí, idea inclusive son precios populares los que maneja la barra totalmente. De Zona de Nadie. Zona de Nadie es un lugar que hay que entender, loco, porque el que no está en ese lugar no puede hablar. Sinceramente, es mucho el esfuerzo que lleva tener un espacio, bancarlo día a día. Entonces, desde afuera es fácil criticar, es fácil juzgar, siempre se puede hacer mejor. Pero el que lo está haciendo, y el que no está haciendo, no está haciendo. Entonces, es muy fácil hablar desde la computadora o pensar cada uno en su culo, ¿viste? No, yo quiero mi entrada, yo pago. Nosotros no nos interesa desde ese lado y sí somos muy... Valoramos mucho el esfuerzo de, especialmente de Pablo y Marita Kuman, que nada, ellos tuvieron un sueño, como yo con los Maruchos o como vos con Vieja Máquina, y lo están haciendo realidad. Y la verdad que, bueno, después en el transcurso de los días van pasando cosas, pero lo importante es también ser agradecido con eso. Y digo, nosotros el domingo vamos a ir a divertirnos y la entrada es gratis, justamente para seguir reivindicando eso, ¿no? Que nadie es... Acá vamos a estar haciendo la cobertura con la Colo, creo que va a ser el primer show que vamos a cubrir como Andamos en este radio. Muy bien. Así que ahí bueno, vamos a estar. Le vamos a dar material entonces. Yo trabajo los domingos, así que yo después del trabajo, es el sueño del vago, trabajo un día a la semana. Después del laburo me voy a ver a los Maruchos con mi compañera, mi Mila de la Baja. Sí, la van a pasar muy bien aparte. Digamos. Ahora vamos a escuchar Aliento de Perro y Tango 14, que son las bandas junto a Prisioneros Verdes que van a acompañar a los Maruchos este domingo. Allí nos vemos. Nadie. ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¡Con tanto amor! ¡La, la, la, la, la, la, la! ¡Mejor no! no soy político ni periodista. Vamos a tomar una teca, vamos a tomar una teca, esto es nuestro y nunca nos lo podrán quitar. Vamos a tomar una teca, vamos a tomar una teca, esto es nuestro y nunca nos lo podrán quitar. Acabamos de escuchar Tango 14 haciendo Vamos a tomar una fresca. Este disco lo produjo el Indio también, que estábamos hablando antes. El Indio y el mismo que produjo el disco de Los Maruchos. Es un discazo, así que el aplauso es para él y para los Tango 14 también. Es un discazo, la verdad que no cansa. Yo lo escuché 3 millones de veces y las canciones son tan buenas que la volvés a escuchar y te genera eso que estábamos hablando recién. Vamos a ver, dicen acá que va a ser una fiesta y mientras se me vuela un pedazo de bizcocho entre los dientes mientras hablo. El domingo va a ser una fiesta, loco. La fiesta Marucho ya está vendida. Vénganse bueno, todos. A divertirse, muchachos, es así, no hay más, más de eso. Es una fiesta, ¿viste? Venir a bailar, a disfrutar, a relajarse, no hay que mostrar nada acá, ni ver quién la tiene más grande, no hace falta toda esa postura. Por eso es una fiesta abierta para todos. Todas las tribus urbanas, Rolling Stone, metaleros, punk rock, pelados, todo, siempre que triunfe el respeto y el, viste, el respeto a, ¿cómo dice? Al prójimo. Al prójimo. Sí, sí, más bien. Exactamente. Yo después, me comprometo al aire que ese día la voy a llevar a cenar a bueno, ese día que yo no me hago cargo de problemas después con conyugales. Ya le dije, se la pongo esta noche y el domingo la llevo a cenar, ¿eh? Así que se quedaron todos helados, ¿eh? Sí, sí, hay alguien que la pone todavía y hay alguien que come, loco, ¿eh? Está muy bien, y hay una pareja que pueden salir a comer, una invitación. Está. Hoy en día es un montón cada vez con esto del ajuste y eso. Acá estoy viendo, mirá. Acá estoy viendo un cartel que puso el amigo Toro Cazador, Paul Divano, que dice, ¿ves? Esto es pro. Jorge Triaca, diputado pro, tiene 2 hijas por fertilización asistida y se abstuvo de votar ley de fertilización asistida. Eso, en el barrio, es ser un hijo de puta, discúlpenme. Y esa es una actitud que más allá de ser del PRO o no ser del PRO, muchos tenemos. Incluso hay que hacer siempre la autocrítica, de ser parte de lo que uno critica. Uh-huh. Porque a veces, una frase muy sabia que dice que si no tenés la solución, entonces sos parte de lo que criticás. Porque si vos te conformás simplemente denunciando lo que hacen otros, pero vos no haces nada, está siendo parte de eso mismo que uno critica. Más allá de ser del PRO, digo, que este es un... Pero bueno, uno en su vida también a veces hace algo que después critica y se abstiene por ahí. Porque claro, si no te toca a vos, y no te haces cargo. Ahora cuando te toca a vos, claro. Ahí sí. Con todo el bolsillo también, ¿no? Y sí, a todos les duele el bolsillo. Hoy no juran con la mano en el corazón, sino que juran con la mano en el bolsillo. Bueno, Maruco, Joaquín, querido, ya está Los Maruchos, ya lo vendimos, hasta acá llegamos. Sí, perfecto. ¿Qué pasa en la vida de Joaquín? ¿Dónde está ese corazón? Y está en un montón de lugares, todo el tiempo. No sé, es loco, es la primera vez que vengo a un programa de radio a hablar de lo que soy yo. Y bueno, esa es la idea de este porque espacio. Porque ahí, ¿verdad? Digamos, me dejás en jaque. Y bueno, me preguntás, ¿y qué soy yo? ¿Y yo qué carajo sé? Soy un montón de cosas a la vez. Claro. ¿Cómo nació ese qué sé yo que sos? Y por las inquietudes de querer una cosita, fue llevando a la otra. Pero inquietudes, sobre todo inquietudes, de querer descubrir, de querer hacer. Y sobre la marcha, cuando perdés el miedo a eso de querer hacer y empezás a hacer, y se te abre un universo que es gigante. Claro. Y estás todo el tiempo en descubrimiento. Yo no sé, me preguntás qué carajo soy y qué te puedo hablar de tantas cosas que pienso. Y a la vez, viste, no sé, uno es muchas cosas a la vez. Es eso. Yo estoy muy apasionado porque a mí lo que me da satisfacción es realizar las cosas que empiezan en mi cabeza como una idea o un juego y hacerlas concretas. Poder venir hoy a la radio y traer en un disco una canción eso para mí es tratar de... es el éxito, es la plenitud de estar vivo, ¿viste? Uh-huh. Está bien, es profundo hablarlo, yo no vengo a hablar acá de... Pero si me pones en ese espacio, la verdad que para mí es una cuestión de lo profundo de estar vivo. Mirá, yo lo que encuentro en tu generación, porque somos de generaciones distintas, sí, es esa capacidad, y lo veo tanto en vos como, por ejemplo, en Georgina Zanardi, sí, que es una directora de cine independiente. A mí encuentro la admiración en ver cómo concretan las cosas. Yo vengo de una generación más quedada, yo... personalmente soy un tipo muy quedado, me cuesta mucho concretar las cosas, realizarme. Hago una autocrítica, acá la Colo asiste en el aire, pero me sorprende de tu generación cómo tienen la capacidad de soñar algo y realizarlo al toque. Yo creo que tiene que ver con las herramientas que nos puso a la tecnología, ¿no? Digamos, en otro momento, yo no sé si todo hay una cuestión democrática con las herramientas. Una banda necesitaba un estudio de grabación para grabar y no todo el mundo podía grabar en la casa o tener estudio. O sea, cuando grababa incluso los primeros discos de Papo, no se grababan con los mismos equipos que en la misma época se grababa en Inglaterra. Entonces, digamos, siempre estuvimos limitados por una cuestión de herramienta. Ahora la tecnología te da la capacidad de que yo en mi casa puedo grabar un disco y puede estar bueno, o puedo armar una película, puedo ser director de cine. ¿Y quién me lo va a prohibir? ¿Entendés? ¿Qué va a venir? Scorsese a decirme, no, vos tenés que... Y no, porque uno cuando concreta y hace, ya está. Es lo que te digo, el éxito lo tenés por el solo hecho de haberlo hecho. Después te puede ir bien, te puede ir mal, pudo haber estado mejor hecho, no. Yo me siento tranquilo de realizarlo. Y cuando hay una cosa que es muy cierta también, que el miedo es una cosa que está en todos los seres humanos, pero a la vez es lo que retrasa todo ese motor que tenemos todos, cada uno lo suyo. Pero el miedo a veces a sentir el fracaso, a sentir que uno está haciendo las cosas al pedo, que está perdiendo el tiempo, y te retrasan. Entonces el aprendizaje para mí es perder el miedo y hacerlo. Después en el camino te vas sorteando un montón de situaciones y vas superando momentos, y también uno aprende y va aprendiendo eso, a cada vez ser más prolífero, más productivo. Pero bueno, es en la marcha, es haciendo. Uh-huh. Haciendo cosas, como tienes una persona joven muy sabia. Yo lo vi disfrutar, aparte disfruta muchísimo lo que hace. Yo que te vi en algún sí, lugar. Sí, a veces no tanto como quisiera incluso. No parece, pero eso solo lo sé yo. Yo te veo, a mí me transmitís. Claro. No, para el que no lo vio en vivo. Lo transmitís, a eso me refiero. Joaquín es un fuego. Él ya, cuando llega, pasa caminando y ya está el show. Él es un frontman, es lo que se diría, un frontman, no un showman. Él es un frontman. Él va al frente, se para ahí, se carga la banda y sale para adelante. Sea eléctrico, sea sin electricidad. Sí, acá yo vengo pensando mucho en eso. Se planta y se pone. A veces, obviamente que yo lo que cuando me voy a dormir y con mi almohada, y eso lo sé yo solo. Pero a veces, viste, uno es re loco, porque para mí Los Maruchos, por ejemplo, es más que una banda. Representa un sueño, algo de mi vida, un fuego, como vos decís, que se juega todo. Es como salir a jugar la final del mundo también, viste, porque yo de chiquito quise eso. Y hoy en día hoy en día grabamos un disco, estamos grabando un segundo disco. Eso que soñé se volvió realidad. Y hacerse cargo de eso también implica un montón de satisfacción e insatisfacción, porque siempre uno también quiere más, quiere estar mejor. Y a veces cuando tocamos la paso muy bien, pero se termina todo muy rápido. A veces la paso bien y a veces la paso mal. ¿No? Pero viste, las canciones hablan por sí solas. Sí, ¿qué estuviste soñando últimamente? Porque tenés sueños nuevos, renovados. Lo lindo es eso, que hace 3 años mi sueño era grabar un disco, por ejemplo. Grabar un disco yo como músico. Y ya está, grabamos Los Maruchos. Y a partir de eso el sueño va renovándose. Ahora estoy en otras fantasías. Y todo se va regenerando también. Ahora estoy laburando con lo del Sindicato Borracho del Abasto. Sindicato Borracho del Abasto, contale un poco a la gente que está del otro lado de qué se trata eso. Y yo vivo en el Abasto, como dije, y curtí, y o sea, en la cotidianidad curto mucho el tango. Por la orquesta típica Fernández Fierro, por los músicos del bar de Roberto. Entonces, el Sindicato de Borracho del Abasto, yo tenía un tango y un Fernando Prim, bajista de Tango 14, escritor y editor de muchos discos, tiene un sello él. Bueno, la cuestión es que editó un disco de compilados de muchos artistas y en eso había un tango mío, Pasaje Celaya, que se llamaba originalmente Tango Lluvioso, que Fernando Prim en ese disco puso muchas canciones mías. Entonces, como para no ser todo Joaquín Maruco, inventó nombres fantasías. Y en esos nombres fantasías, el tango este se pasó de llamar Tango Lluvioso Pasaje Celaya, y en vez de ser de Joaquín Maruco pasó a ser del Sindicato de Borracho del Abasto. Una ocurrencia que tuvo él y quedó en eso. Ahora después, yo me di cuenta que el Sindicato de Borracho del Abasto existía de antes sin saberlo. ¿Y qué es el Sindicato de Borracho del Abasto? Y yo creo que es eso, es un chiste obviamente, pero representa a todos los borrachines como uno, a todos los artistas, a todos los músicos, que justamente el chiste es en esta Argentina tan política, sindicalizada, peronista, lo que quiera, digo, el sindicato es la representación justamente. Pero bueno, el Sindicato de Borrachos es una contradicción, porque un borracho no se representa por el sindicato. Entonces, ahí está el chiste. Y hoy en lo concreto, el Sindicato de Borrachos, estamos grabando un disco en el estudio del Parral con canciones mías, canciones de El Gringo, cantante de ácidos populares, un artista de Bariloche, canciones tuyas también, vamos a decirlo al aire, estás invitado y comprometido a venir, sí, a grabar, sí. Ya esto viene de hace rato, pero bueno. Todo es tema de discusión en casa, esto que estás tocando se ríe porque es tema de discusión en casa. Pero claro, porque ¿sabes cuál es el mensaje del sindicato? Es esto, yo no soy músico de tango, digamos, no soy ni cantor ni guitarrista, sin embargo, la cotidianidad hace que yo tenga mi visión del tango y es mi realidad con respecto a eso. Entonces mi orgullo y el orgullo del gringo tuyo es que cantamos los tangos propios. Uh-huh. No hacemos los tangos de Discépolo, de Manzi, que son todos tangos hermosos y poesías increíbles. Ahora, nosotros tenemos nuestra visión del mundo. Nuestro lunfardo no es el mismo lunfardo de hace 100 años. No, más bien. Nuestra aparte, jerga es otra. El lunfardo. Yo cuando los tangos, claro, que te mostré vos tienen una es nueva lunfardía. Es que claro, porque nosotros hablamos de otra manera. Y el tango para mí se reinventa en el sentido de que hay un sentimiento de solemnidad, de soledad, que se representa en la persona escribiendo un tango. Porque vos te pensás, todos los tangos que uno puede escuchar desde el 1900 hasta 1950, digamos, los locos que escribían eso estaban en un estado de soledad, de solemnidad, de reflexión, que puta, escribieron unas poesías que son... Sí, inmensas, increíble. Y van a seguir siéndolo. Ahora, nosotros en nuestra realidad en el 2016 también vivimos eso, porque también nos sentimos así a veces. Y el Sindicato de Borrachos agrupa eso. Y en lo concreto, digamos, estamos grabando un disco. También estoy filmando una película, estoy armando un documental sobre esto mismo. El sindicato Tiene el mismo título, pero justamente está documentado y está filmado. Un montón de escenas que para mí son normales, que son la Peña de Cantores de Almagro, un evento que acontece todos los miércoles en Cuscarrizún, un bar en Perón y Bulnes, que se juntan todos los cantores del barrio, hay una rueda de cantores, el bar de Roberto que está ubicado en la esquina de Perón y Bulnes, justo en la esquina de Plaza Almagro. Ese bar es un bar del 1900. O sea, se llamaba Bar 12 de Octubre. Dice la historia que Carlos Gardel laburaba en una imprenta a media cuadra de ahí y salía y se iba a tomar ahí. O sea, era un despacho de bebidas. Iban los gauchos con el caballo, frenaban ahí, se tomaban un vermú, jugaban a las cartas adentro. Y es eso, hoy lunes y está abierto. Y hay gente ahí que está tocando. Entonces, eso es el peso del tango para mí, de la historia. Digo que 100 años pasaron... y ya no estamos en caballo. Ahora vas con el celular y escuchando música y con el wifi y todo. Sin embargo, siempre el alma y el corazón es el mismo, ¿sí? Hay un borrachín como uno. Que claro, obviamente que la modernidad hace que... Ellos escribieron, los escritores originarios de este tango, escribieron ante la llegada inminente de la modernidad. Nosotros ya estamos sufriendo las consecuencias del avasallamiento de esa vida moderna y su enajenamiento. Digo, las historias de amor son siempre historias de amor. Claro. A ver, ahora la diferencia es que pasan por Facebook y por WhatsApp. Un mensaje no contestado... O el visto en azul, ese que te pone el WhatsApp, es tan trágico como el changón que escribió el tango que dice me quedé en la esquina esperando que vi. Es lo mismo. O sea, lo que cambian son los medios. Clavaste el visto. Claro, y pero ¿por qué no? Si el sentimiento de desolación y de tristeza puede ser el mismo. ¿Qué tenemos para escuchar? ¿Algo del sindicato? Vamos a poner un tema del sindicato que se llama Pasaje Celaya, que acontece justamente en las barrios, en las calles del Abasto. Pasaje Celaya es un pasaje del barrio del Abasto. Yo calculo que es conocido, digamos, pero es una historia que acontece ahí, y si escuchan la letra prestarán atención a todo esto que digo, que es esa sensación de la dualidad de la vida, ¿no? El estribillo dice, estar vivo es tan hermoso, pero puede ser tan feo. Y digo que es todo tan relativo, que un día estás feliz y al otro día estás triste. Y eso depende de 10 minutos de diferencia, capaz, o 5. Sindicato de Borracho del Abasto. Pasaje Celaya, esquina Carlos Gardel. Pasaje Celaya, esquina San Lorenzo. Estás ahí, ahí otra vez, perdiendo el tiempo en lo que no te hace feliz. Y buscas, sin encontrar, justificarte por permanecer así. Y caminas, solo la calle, con la esperanza de quien dice hasta mañana. No te importó ninguna vez ver la suerte parando ahí en la otra vereda. Y te encontrás solo de nuevo, parado en una esquina frente a tres calles distintas que nos llevan a lo mismo. Te asustás o tratás de mantener la mente fría, pero casi por inercia ya arrancaste a pedalear sin saber bien a dónde te tenés que dirigir. Vas pensando, qué boludo, cómo pude ser tan gil, que no soy tan especial como pensaba, y ya no me quedo nadie que me cumpla los caprichos. Y es que estar vivo es tan hermoso, pero puede ser tan feo cuando ves a un pobre ciego que te pide una moneda, y a los pibes que en basura se revuelcan ya no tienen que comer. La mirada borracha sobre el vidrio de un bondi empañado, las gotas de lluvia que caen. ¿Y vos? Seguís ahí, solo otra vez. Ya viste irse al último de los choborras. Quedaste vos y un par de tragos más. No te querés dormir sin tener cerca una mujer. Pero no, hoy no va a poder ser. Te quedaste mano a mano con esta puta canción inconclusa. Y aunque hoy no tuviste suerte, mañana vas a estar solo de nuevo esperando. Y es que estar vivo es tan hermoso, pero puede ser tan feo cuando ves a un pobre ciego que te pide una moneda. Y a los pibes que en basura se revuelcan ya no tienen que comer. Y es que estar vivo es tan hermoso, pero puede ser tan duro cuando tu mujer te deja y tu familia no te banca. Y peor si tus amigos no devuelven tu llamada y en tu barrio se cruzan de vereda para no verte. Por eso hoy que todavía alguien me quiere, escribí esta maldita canción desgarradora. Vas a ver que estoy a tiempo de salvar lo poco que me queda. Para que vaya a reunirse. Ahí va. Estamos de nuevo en el aire. Eso, sí. Para contar un poco, lo grabamos en el estudio del Parral con el ingeniero Ariel Feder, un gran ingeniero de grabación, con Nacho Cabello, que fue guitarrista de Daniel Melingo, estuvo en muchos proyectos, que es un músico de la concha de la lora, y muchos músicos muy respetados para mí del ambiente de la noche de Almagro, tanto músicos de La Peña como de la Fernández Fierro, y lo lindo es que quedó algo muy... Sí, yo escuché el proto... Sí, y lo loco fue que fuimos al estudio sin que nadie conocía muy bien la canción. Nos juntamos una vez en mi casa, la ensayamos y fuimos a grabarla al estudio. El Sindicato de Borrachos es una fantasía, en realidad. No hay una orquesta formada. Está abierta a un montón de músicos y artistas y compositores, como vos, a traer sus canciones y a grabarlas. Después grabamos canciones del Gringo, que si hay tiempo escucharemos. Estaría bueno porque la verdad que es un proyecto, eso, está en formación, está abierto y es para que crezca. Es la representación. ¿Querés ir picando un poquito lo que tenés? Porque tenés mucho material, si querés vamos sí. Pasando. Y ahora vamos a escuchar entonces una milonga del amigo Matías Rinaldelli de Bariloche. Se llama La Papelonera, cuenta la historia de una rubia originalmente morocha. Que, bueno, nada, escuchen la letra y juzguen ustedes mismos. La Papelonera por Matías Rinaldelli, el Gringo, para el Sindicato de Borracho del Abasto. Y dices que viviste en Buenos Aires, descosiendo el cuero de algún otro gil, pero el acento porteño no te sale, te haces la excéntrica que sos una manequén. Y no digas que fuiste mal atendida, todo lo que te enseñó vos te gustó. Soy caballero, los detalles me los guardo, de aquellas noches de frenética pasión. Rubia, te gusta el champán frappé, el perfumito francés y la pura de verdad. Rubia, que morocha te han parido, criada pochero y tinto, no me quieras engrupir. A mis espaldas te hiciste la rapiflé, arrastrándole el ala varios a la vez, caranchos viejos de billetera abultada y el francesito que te escribía por mail. Que papelonera en la pista de baile, si hasta vergüenza ajena me hiciste pasar. Sobre los tacos altos eras un desastre y gritaba y escupías al hablar. Rubia, te gusta el champán frappé, el perfumito francés y la pura de verdad. Rubia, que morocha te han parido, criada pochero y tinto, no me quieras engrupir. Bueno, esto es Under Resiste Radio, loco. Para los que no entiendan qué carajo están escuchando, Under Resiste Radio con Joaquín Maruco, que nos acerca material del Sindicato de Borrachos del Abasto, que no deja de ser parte de la cultura rock. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Yo tengo un pensamiento. Acá los que... la misma gente a la que criticamos, que defienden la ciudadanía porteña, no le dan lugar a la identidad nuestra, que nosotros, la gente joven, los de 40 para abajo, que somos nacidos en la ciudad de Buenos Aires, que somos nativos de esta ciudad, que somos porteños hasta la médula, tenemos cultura rock en nuestra sangre y nuestra identidad es tanguera, porque en este momento, en estos tiempos, el tango y el rock se abrazan en una sola cosa, porque esa es parte de nuestra ciudadanía. Por eso buscamos y profesamos que haya un espacio para el under, para la cultura rock, y también abrazamos la causa del tanguero, porque somos la misma cosa, porque dentro de la cultura siempre fuimos bastardeados, ellos también lo fueron, lo seguiremos siendo, y lo vamos a hacer por siempre, orgullosamente, tangueros y rockeros, porque hoy en día esa es la ciudadanía porteña. Los adultos que estamos viviendo esta ciudad, que vivimos en este país, hoy tenemos cultura rock y también tenemos cultura tanguera, por eso la ciudadanía porteña, la identidad nuestra es rockera y escuchamos tango también. Por eso me encanta que estemos pasando el Sindicato de Borrachos del Abasto. Así que gracias por la invitación. Voy a tener que concretar, loco, ir, porque la verdad que está... No, vos quedate tranquilo que eso se va a hacer. Ya escuchamos. Pero está bueno lo que decís. Para mí también es así. Y es muy importante marcarlo, porque para mí el músico de tango tiene una cuestión que es mucho más honorable que por ahí el músico de rock de hoy en día. Porque el músico tanguero sabe que no le importa, obviamente que egos y eso existe en todos lados, pero hay una cuestión de el anonimato, de mantener vivo una llama que no es muy distinta a la llama que se quiere mantener con el rock under. Entonces se trata de eso, de mantener vivo un espíritu. Es una cuestión de tradición también. De tradición, exactamente, el músico de boliche. Eso no se puede olvidar porque... eso es una profesión. Hay gente que vive en la modernidad con los aumentos y con todo, que vive de tocar la guitarra en los boliches y viven de pasar sus shows a la gorra y laburan de lunes a lunes. Y te estoy hablando de gente que vive de eso, no es que tiene otro laburo. O sea, gente que se dedica específicamente y dedicó su vida a eso. Y entonces, ahí para mí el contraste con el rock es que en el rock está más esa presente, esa idea de pegarla, de ser famoso, del éxito. Pero en los tangueros no, un tanguero no le interesa eso. El tanguero trasciende. Trasciende, exactamente. Y también hay una realidad que nosotros tenemos un legado cultural de nuestra ciudad que es parte, para mí es parte de nosotros. Yo sinceramente soy rockero y siempre lo voy a hacer. Sin embargo, curto mucho el tango. Y lo curto en la cotidianidad, escuchando, aprendiendo, viendo, observando las actitudes de músicos de 80 años, 75 años, que van todos los miércoles y se quedan hasta las 3 de la mañana y cantan sus tangos y van con la música y estudian y practican. Vos recién dijiste los personas de 80, 75. ¿Y cuando vas vos, qué dicen? O sea, ¿están sorprendidos? Vení, pibe. Bueno, no, a mí, claro. Sinceramente... yo me siento muy afortunado porque la verdad que la gente de ahí me respeta por el hecho. Pero me he bancado también, ¿no? Y este, ¿qué onda? A mí me dicen a veces el tango punk o el tango punk, me dicen, ¿viste? En la peña y esos ambientes. Ojo, gente muy respetuosa y está abierta a escuchar otras cosas. Pero no es normal. Yo por eso me siento afortunado de que de verdad gente muy respetuosa y que yo admiro mucho y que ellos también me respetan, pero digamos las primeras veces que iba siempre estaba esa mirada como diciendo, ¿y este qué está haciendo? Digamos que los tangueros tradicionales tampoco son los más abiertos del mundo, ¿no? No, nunca lo fueron, menos. Y yo siempre fui en la misma actitud, con respeto, pero de subirme a cantar mis canciones. Y bueno, nada, hay que bancársela, siempre a alguno le podés parecer un gil, un boludo. No se puede quedar bien con todo el mundo. No, obvio que uno también hace esas cosas desde el respeto, ¿viste? Respeto un género, respeto una... y eso creo que la gente que está en el ambiente de la música lo sabe. Cuando una persona está por un auténtico genuino, por un sentimiento de autenticidad, o cuando está para figurar o para mostrar algo. Yo, sinceramente, para mí es algo muy terapéutico. Y en serio estoy diciendo, ir a tocar a la peña. Porque soy yo solo con la guitarra y cantándola frente a todos los viejos y viste, en un ambiente de noche que es bastante, bueno, eso, turbulento por ahí, si querés. Pero bueno, nada, es eso, uno cuando se va con respeto, digamos, también va generando eso. Por eso yo me siento muy honrado que muchos de esos músicos hoy en día me bancan y son los que vinieron a grabar al sindicato. No. Y eso para mí es un honor inmenso. Y bueno, nada. Eso por un lado, hasta acá tenemos el lado este tanguero, el sueño que tuviste, que lo estás cumpliendo. Sí. Y pero también tenés el diablito del rock ahí adentro. Sí, con los maruchos. Tengo eso es lo loco, ¿no? Que vos lo volví a la radio, vos me invitás acá a hablar de Joaquín. Y yo digo, fa, soy. Claro, ahí me quedé medio en jaque mate porque no sé qué decir de qué soy. Y a la vez tengo varias facetas que viven en mí, conviven en mí. Y bueno, y es el eterno descubrir también. Bueno, y no, esa es la idea de este para espacio. Para mí lo lindo es no limitarse. O sea, yo disfruto mucho de la música, uh-huh, del tango, del heavy metal, del thrash, del hardcore. Uh-huh. Disfruto mucho escuchar a, no sé, a Jorge Negrete, a Carlo Butti, uh-huh, que son músicos que vos decís son del 1940, 1930, y a Facundo Cabral. Disfruto mucho escuchar a los Caballeros del Bravo, que es una banda de cumbia. No sé, disfruto mucho escuchar Justice, que es una banda de música electrónica. Qué sé yo, a mí me chupa un huevo. Yo no tengo limitaciones en ese sentido. Sé lo que soy y sé lo que no soy. También, viste, en esa también es que el que dirán te tiene que chupar un huevo siempre. Y lo otro, bueno, nada, eso, convivir con las distintas personas que viven en uno. Me comentaste que hay otro proyecto de otra banda también. Sí, a full. ¿Cuál es esa? Kinkin se llama. ¿Cómo viene? ¿Cómo y llegamos? Estamos bien. Yo también me di cuenta que tenía muchas canciones por ahí que no entraban en los maruchos porque, bueno, qué sé yo, capaz que eran más sensibles. Y ¿sabés que es bravo, boludo? En el ambiente del rock, más que nada, hacerse cargo de eso. De que uno también es un gil y un sensible y un maricón y que se enamora y que se... Sí, yo me la banco, digo, pero yo creo que nadie está exento de eso, o sea, no necesito demostrar nada, que yo soy así, soy medio maricón, medio sensible, lo que sea, y también por eso tengo otra banda, que los Kinkin, que es una faceta más pop, para mí es mucho ¿tenemos más... ¿Tenemos material para escuchar de eso? Sí, claro. Pero yo estoy mucho... Voy a mear tu árbol, se llama, ¿está voy bien? Voy a mear tu árbol, lo que vamos a escuchar es Kinky. ¿Está por ahí en la lista? Ah. Estiremos, bueno, ¿y con quién estás? ¿Acá estás solo? No, estoy armando, es una banda que armé, empezó como un proyecto solista, ponele, porque yo tenía muchas canciones que estaba grabando con el Indio, y esas canciones fueron creciendo, y lo lindo es que yo en esta banda, por ejemplo, me permito, hay teclados... Me gusta porque mientras lo cuenta se ríe porque ni él ya se puede creer que sea tan culinante. Porque yo iba a poner cuando hice el flyer, iba a poner que el tipo tiene hormigas en el culo. Evidentemente lo tenía que haber puesto porque no bueno, para. Lo loco es que el 7 de agosto tocamos con los Kinkins en la presentación, estamos grabando un disco, tenemos un repertorio de 10 canciones y yo me divierto mucho sinceramente porque estoy desde otro lado. Es música que a mí me gusta, es más bailable, el ánimo es eso, ¿viste? Generar una situación de que la gente se divierta. Así que eso, ¿viste? Está en el disco externo, fíjate en una carpeta que se llama Radio, creo. ¿En el disco externo? Nos maneja todo, es operador sí. También. No, la verdad es que, la verdad, tremendo. Este, bien. ¿Cuántos años tenés más o menos, poquito? 23. 23 años. Es un genio. Yo de verdad creo que, viste, también uno tiene que tener siempre la sabiduría de no comerse ninguna y no creerse ninguna. Y en realidad yo no me siento ningún genio, digamos, soy un boludo que se equivoca y también hace esas cosas, pero a mí, para mí esto es una satisfacción muy grande. Pero es una los sueños también. Porque claro. Lo que vos te pasa en mente sale y encima los pones acá. Y bueno, y eso es el día a día. Grande, Cristian. Cristian me mira, está amargado, Cristian. No, ¿cómo andamos, Cristian? ¿Está bien? Está todo tenemos, perfecto. Voy a mear tu árbol. Este se llama Voy a mear el árbol que da tu balcón. Y es una historia de amor que por los Kinkin, que es una banda nueva que estoy armando. Y estamos ensayando y eso. El 7 de agosto tocamos. cómo. Es que últimamente las cosas cambiaron. Es que últimamente las cosas no van tan bien. Yo voy yendo a los bares que ayer visitabas. Tal vez cambiaste el número o ya no usas internet. Pero aunque sea, déjame charlarte un ratito. Aunque sea, déjame besarte un poquito. Y no te expliques ni te justifiques. Igual voy a mear el árbol que da a tu balcón. Y es que a veces me siento tan tonto. Me saco el saco y me pongo el bombo. Oh. Voy a mear el árbol que da a tu balcón. Pero aunque sea, déjame pasar un ratito. Voy a mear el árbol el que da tu balcón. Pero aunque sea, invítame a fumar un porrito. Estamos de nuevo en el aire de FM Che Barracas, el barrio haciendo radio. Después pueden escuchar en estos días, seguramente subiremos el programa. Está el blog también, está la... ¿cómo que le dicen a esto? Para el teléfono, la aplicación para el teléfono. Si no lo escuchás es porque no querés, y si no querés es una elección tuya. Pero si no lo escuchás, sos un pelotudo, ¿eh? Lo digo así, despacito. Y aparte parece este genio que estamos acá hoy. Loco, esto en Europa se paga en euros, viejo. Y lo tenemos gratis, hermano, por una tortillita, por unos bizcochitos. El amigo vino acá, no, se sentó y abrió su corazón. Muy agradecido, porque la verdad que uno, no sé, en mi cabeza lo vivo todo tan particular y tan privado, que digo, de repente venir acá es un reconocimiento muy grande para mí. Este es un lugar para que Lander se exprese en total libertad. Totalmente, y así lo siento. La verdad que se entiende cuál es el mensaje, creo, y va más allá de un género de música. Exactamente. Nosotros lo que tratamos es que sea autogestivo e independiente, y en este caso genuino y auténtico. Yo lo que encuentro en todo lo que vos hacés es que sos un tipo genuino, que sos auténtico, que sos el mismo pibe que me habló la primera vez, que me dijo qué buena que está la banda, que lo voy a grabar, y fue así. Y lo grabamos, y está. Y no tenés esa dualidad que a veces tiene el músico, que por ahí me pasa a mí, o le puede pasar a la gente que ya hace más años que está, viste, que venís golpeado, es como el burro. Sí, igual está, viejo, esa dualidad, está esa dualidad, a mí me pasa, yo la padezco todos los días. Sin embargo, bueno, nada. nadie está exento, menos yo, yo al contrario. Lo bueno es que me boicoteo mucho a mí mismo y también a veces tiro para atrás y está el autoboicot y un montón de cosas que existen. O sea, viste, pasa que uno viene acá y hablar de esto y yo ya me siento consagrado porque ya digo, fa, qué bueno, las cosas. Estás consagrado, estás en Under Resiste Radio. Sentite un poco. Boludo, consagrado. Claro, más vale. Estamos... Pero sí, es así, para mí no me importa. Si es Vorterix o Che Barracas, es lo mismo, digamos. Lo importante es transmitir un mensaje. Y yo sinceramente creo en lo que hago, digo, porque para mí es mi manera de ver el mundo, es mi existencia. Yo estoy acá para hacer eso. Las situaciones en la vida te van poniendo un montón de obstáculos que vos tenés que ir salteando, no. Pero el éxito está en la constancia, en hacer lo que uno hace, hacerlo con felicidad, disfrutarlo, dar sin esperar algo a cambio. Pero cuando viene ese reconocimiento, claro que uno se siente muy feliz y exitoso. Aparte de poder compartirlo con la gente que uno quiere, como vos, que nos conocemos hace mucho. Y eso para mí habla por sí solo. Obviamente que esta cabeza está en eterno descubrir. Y parte de eso es la verdadera sabiduría. Sí, recién te preguntaba a Sergio fuera del aire la edad, sí, sí. ¿No? No, claro. La vamos a decir por las chicas. No, yo lo digo, boludo. Yo tengo 23 años. Para mí la edad nunca fue parámetro de nada. O sea, es el tiempo físico del desgaste, exacto, carnal, nada más. Pero mirá que hay gente que a los 80 años hace cosas increíbles y maravillosa para la humanidad. No, pero lo bueno que tenés vos es que vos tenés un sueño, lo plasmás y lo escuchamos. Claro. Eso es lo que no te guardas nada. Que cosas, hay mucha gente que por vergüenza, por si no, che, si paso el rock para el pop o el tango, no lo hago. Sin embargo, vos le das para adelante. Es que y, sí. Bueno, todo. Eso es lo que hablaba para mí antes, que el miedo es lo que nos retrasa y nos separa. Y por miedo uno también. Cada vez hay más policía y cada vez hay más... Porque uno siempre está con el temor al que dirán, claro, a la reacción del otro. Pero la verdadera ganar es cuando perdés al miedo y decís, ya está, yo lo hago. Después que dirán, bueno, es un tema aparte, siempre se puede hacer mejor. Y también, sobre todo, es la autocrítica. Porque todos caemos en nuestras propias errores, sobre todo en nuestras propias mentiras, en mentirse uno mismo. Que esa es más vieja que un Falcon, digamos. ¿Quién no se mintió a uno mismo diciendo, no, está bien, yo puedo seguir así, total estoy cómodo con mi vida, tengo un laburo que más o menos... Entonces, bueno, uno puede vivir y así se va toda una vida, digamos. Claro, y otra cosa que noto vos es que estás orgulloso de lo que haces. Vos decís, no, mirá lo que hice en ese momento, hay mucha gente que lo hace. Y vos todos las etapas que fuiste nombrando hoy, estás orgulloso. Sí, incluso poner el disco de Vieja Máquina... Que sin embargo yo en ese momento no sabía grabar un carajo, nunca había grabado una batería. Y lo grabamos en 4 canales, con 2 micrófonos, y yo no sabía ni mezclar nada. Pero bueno, hicimos un disco. Acá Diego está muy orgulloso de su disco. Y de los nuestros sigue siendo el más escuchado. Y del momento que representa eso, porque lo importante para mí es el sentimiento de que un momento pasa a la eternidad. Porque ese momento no lo va a quitar nadie, o sea, lo pueden escuchar dentro de 100 años. Y vos no sabés qué generás dentro de 100 años, o dentro de 20, o dentro de 5. O también no sabés lo que... Aparte uno recuerda las pequeñas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando grabé la voz, habíamos grabado la banda y dijimos un día vamos y grabamos la voz. ¿Te acordás que nos metimos los dos en la sala de Quispicá y de Juanjo? Sí. Con un vino y un churro y dijimos, bueno, de acá nos salimos hasta que grabamos las voces. Y fue él me hizo sentir esa comodidad para poder hacerlo. Por eso cuando yo te digo, vos sos ingeniero de sonido, vos me decís que no. Para mí sí, porque mi disco está grabado por vos. Que vos está bien, y vamos a seguir. Y es eso, sobre todo el aprendizaje. No limitarse, ¿viste? Saber que siempre uno tiene algo más por aprender. Y es bajar la cabeza. Para mí, sobre todo, está en eso la clave. Porque si no, se vuelve todo menos auténtico y deja de ser tan de verdad. Yo soy muy, muy, muy agradecido con la persona que me cruzó la vida, como vos, como Juanjo, como el Indio, y así cada uno, digamos, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero de verdad yo creo que cada persona que genera algo, ¿viste? En tu vida. Y parte de eso es lo que uno es lo que somos. sí. Es lo que nos vamos a llevar a la tumba, uno se digamos. Va haciendo de un puñado de momentos. Y claro, y totalmente. Y yo en eso me siento también orgulloso, pero orgulloso porque siento que cada momento que lo hicimos dejé todo en ese momento. Y bueno, no sé, vamos a ver qué pasa en la vida. Es nada, nadie tiene nada resuelto. O sea, hoy estamos, mañana capaz que ya no estamos. Sí. Más si vas a un boliche en Estados Unidos. No, boludo, pero fíjate eso. Ey, hay un montón de fatalidades que van pasando y vos decís, la puta madre. No hay que guardarse nada, loco. Uno puede hablar de boludeces, pero después por otro lado pensás, hay pibes de 15 años que tienen cáncer. Uh-huh. Y ahí se te frena, se te corta todo porque, ¿qué querés? ¿Qué vas a ir a bailar? ¿Te vas a hacer problema porque te peleaste con un amigo por boludeces, por plata? O porque te peleaste con tu viejo, con tu vieja y te vas a quedar mal. Y vos decís, y por otro lado, en otros lugares del mundo caen bombas. Y estamos hablando de nuestro mismo realidad. O sea, mientras nosotros hablamos en Siria, por ahí hay un pibe que le falta una pierna porque le cayó una bomba. Y bueno, es hacerse cargo. Uno no puede modificar la realidad, pero sí puede modificar tu mundo, lo que te rodea. Uh-huh. Y acá estamos en eso. Acá estamos en eso. ¿Quieren decir algunas palabras? Digan algo, por favor. La verdad que te digo, sigo sorprendido. Te felicito, Diego, por el invitado que trajiste hoy. Lo vengo criando de chiquito. Muy bien, sigue así, ¿eh? No, la verdad que dejaste muchas frases que... O sea, cada momento es eterno. Esa frase es tremenda. Y nada, que alguien de tu edad, o sea, siga entrando en cosas, y encima bien, y orgulloso, eso la verdad que da el orgullo de decir, bueno... Están haciendo las cosas bien y hay buena gente, ¿no? Sí, siempre hay. Lo lindo sería que cada vez la gente, y es lo que a mí me gusta generar en las personas, que cada vez más la gente se anime a hacer esas cosas. Por eso la invitación a Diego Abrego para que venga a cantar sus tangos. Y también es generar eso, ¿viste? Que cada uno, cada persona tiene su visión del mundo y algo para decir y para hacer. Y queda en ellos, digamos, se puede vivir una vida... sin hacerlo. Claro, sí. Uno puede estar sin hacerlo, pero la felicidad de hacerlo también hace que uno vea como este espacio mismo, digamos, este lugar es el reflejo de eso, digamos, que hay un sueño, hay una realización de alguien que tuvo esta idea y quiso tener un lugar que haya abajo un bachiller, que haya una radio, que se den clases, que se den talleres, y acá estamos nosotros y somos testigos de eso. Y lo loco es que, bueno, nada, al fin y al cabo, lo que sí sabemos es que todos nos vamos a ir a morir, tarde o temprano. Tal cual. Y lo que hagamos mientras tanto estemos vivos y despiertos, queda cada uno. Y también la reflexión que uno se lleva cuando se va a dormir a la cama y con la almohada, es cada uno. Y, viste, todos los días son distintos, no sé. Yo creo cada vez más que todo esto de ser músico, lo que sea, es para dejar un mensaje, algo. Claro. Si no, pierde sentido. Si yo te hablo de las boludeces que... Aunque las boludeces pueden ser importantes, ¿no? Pero si yo no tengo algo para decir, un mensaje... Y para mí lo importante de tener un micrófono no es tener la voz, sino saber que vos estás diciendo algo que le va a llegar a la otra persona y que lo puede tomar para su vida. Como yo escucho a Facundo Cabral, por ejemplo, y digo, la puta madre, ¿qué voy a decir al respecto? Mimi... ¿Tenés algo para decir? Que siga así. Vos que jodías, que decía. Culo inquieto. Traelo al marucho, traelo al marucho, decía. ¿Eh? Ahí lo tenés. No, eso yo digo que mientras yo esté, yo voy a seguir en esto. Para mí, hace rato que me di cuenta que es un camino de ida. Como que volver para atrás ya no es una opción. Y con los maruchos estamos muy pilas, con todos los proyectos estamos pilas. Yo hablo en plural porque siento que ya en un punto dejo de ser yo solo y hay gente que también me banca y yo también me debo a eso. Porque si hay gente que me banca, quiere decir que yo no puedo aflojar y... Exactamente. Y sin embargo, en mi cabeza... Ya te excede a vos. Eso. Ya me excede, como el sindicato borracho del abasto, los maruchos, son cosas que ya no... Yo me comprometo a hacer mi aporte. Yo te dije, los cuatro estamos clasistas. Número 1, 2, 3 y 4 van a ir a formar parte del sindicato. Y tu nave insignia, que es los maruchos, yo me voy a despedir porque ya estamos despidiéndonos. Estamos bien, sí, sí. Está bien, yo quiero volver a insistir en el sentimiento de que es muy importante para mí esto, lo profundo de, de estar vivo. A ver, porque no sabemos nadie qué puede pasar, pero uno siente la felicidad de estar en este momento haciéndolo y compartiéndolo. Y puta, eso no te lo saca nadie, digamos. Después, obviamente, que la realidad es muy compleja y pasan cosas lindas. No, pero uno asume compromisos. Nosotros, con todos los quilombos que podemos llegar a tener todos en la vida, siempre asume un compromiso. Yo sé, por ejemplo, ahora sabemos los tres que hacemos este programa, que todos los lunes a las 7 de la tarde tenemos que hacer este programa. Y bueno, porque más allá del gusto de hacerlo personal, sabemos que hay alguien del otro lado que por ahí sí va a estar esperando que hagamos el programa, ¿viste? Claro. Y eso todos los días uno en lo que hace tiene que tratar de ponerle pila, porque ya no se excede, ya no depende de nosotros. Yo sé que el lunes que viene acá va a estar Cristian esperando con Estela para que vengamos a hacer programa, que va a estar el espacio acá. Dicen que no, ¿eh? El lunes que viene no vas a estar. Después lo hablamos. Que ver si renega. Hablamos fuera del aire. Che, y nada, loco, yo estoy apasionado y muy contento. Es que para mí se trata de vivirlo apasionadamente. Si no, es como todos los días muriendo un poquito más. Pero digo, uno elige también. Obviamente que se trata cada uno de hacerse cargo de sus decisiones y de eso, ¿viste? Vivirlo con la mayor intensidad posible. Para mí es muy importante también ser buena persona. Porque si vos sos un garca o te vas a llegar al éxito trepándote encima de la gente o especulando con lo que te dan, y le quitas valor a eso. Entonces, a mí la vida a veces te va alejando de ciertas personas, te va poniendo distintas situaciones, pero uno tiene que aprender, yo creo que sí, a veces a ponerle otra mejilla y a entender que por ahí el otro no piensa como uno, y que capaz que los sueños de uno son personales y no el otro no tiene por qué sentirse igual de identificado, y sin embargo así todo no sentir esa frustración, no perder el coraje, digamos. Querido Joaquín, muchísimas gracias por haber venido a nuestro gracias a ustedes por gran la invitación. Programa sí, excelente, la verdad que gran programa el de hoy con Joaquín Maruco intenso. Resiste Radio, repetimos la invitación. Este domingo, Zona de Nadie, a partir de las 22 horas, Carlos Calvo 3778, el Festi Marucho, donde va a tocar Tango 14, Prisioneros Verdes, Aliento de Perro y cerrando, por supuesto, acá Los Maruchos. Que vamos a escuchar un adelanto de lo que va a ser su segundo disco. Y estamos grabando nuestro próximo disco porque Los Maruchos es una banda que vino para quedarse. Es muy importante marcar eso porque no queremos ser como las bandas que duran 2-3 años, hacen un disco, se separan y listo. Esto es un proyecto para toda la vida. Sí. Y es algo que vino para quedarse. Y también hay que entender que, bueno, nada, es un colectivo, ya no es una banda de 4 personas. O sea, hay más gente que es, desde el momento que sacás un disco y a la gente le gustan las canciones, y vos te tenés que hacer cargo de que de lo que generás. Es como lo de AC/DC, ponele, vos me cambiás al cantante y digo, pará, yo me gustaba AC/DC de una forma. Todo bien, está bueno, suena bien, pero eso por ahí no. Bueno, esto, aunque cada uno puede gustarlo o no, yo quiero aclarar que Los Maruchos estamos grabando un segundo disco, que el 19 de junio vamos a tocar y que la movida va a seguir y va a seguir cada vez con más amor y más ¿cómo se llama el tema que vamos a escuchar? El tema se llama Fragilidad. Está cantado con la participación de Sara, la mujer de Pancho. Saluda a los chicos donde de estamos preproduciendo nuestro segundo disco de Villa Martelli, y está cantado en italiano. La canción es muy optimista, habla justamente de esta manía que tengo yo de resolver todo haciendo una canción. Entonces la canción dice, lo dice Sara, no resolvé un cazzo con esta canción, con cuesta canzone. Y eso habla la canción. El disco se llama ¿Quién mierda son? Los Maruchos. Y también trata de eso. Es nuestro flash, nuestra manera de ver las cosas, y no pretende ser ni la mejor banda del mundo ni nada, simplemente, bueno, nada, hacemos eso para compartirlo, y lo lindo es, bueno, eso, poder estar en la radio hoy charlando de con eso. Nos vamos, queridos oyentes, compañeros, amigos, hermanos del otro lado, hasta la próxima emisión de Ando Resiste Radio. Aguante FM Che Barracas en el aire para todo el mundo mundial. No pienso de vuestros consejos. We'll be right back. debilidad, ponerle freno a mi sensibilidad, reprimir alguna que otra pulsión, dejar de resolver todo con una canción. Forse debo parlare un pure touch, superando la paura di dire le cose, espormi a dichiarare la situazione, cercando di risolvere con questa canzone. Es que ultimamente me puse a pensar, ya no pierdo el tiempo en analizar. No creo que entiendan la situación. Se no risolve un caso con questa canzone. Vola, vola, vista, sempre più in alto. Sare, vola, vola, perché se il mondo è matto, perché una ragione non c'è. Se il mondo è matto, perché se ci sto bene, sarà perché ti amo. Tengo che occultar mi fragilità, ponerle freno a mi sensibilità. Esporre una o qualunque pulsione, risolvere cantando questa canzone. E che ultimamente me puse a pensar, che perdi tu tempo in analizzare. Non credo che entienda la situazione. Se non risolve